106.7. Nos tenemos aquí al furioso Jordan Hart. Querido presentador, ya me lo he tragado. Jericho Way, el gurú. Hola, muy buenas. Y Jimmy Weaver, el último sociólogo. ¿Ah? Y Cretu, nuestro técnico de sonido. Buenas noches, hijos de puta a todos. Y esto es... Saludos, librepensadores y oyentes de toda desviada condición. Hoy venimos con una hora de libertad radiofónica para sus orejas. Hablaremos del nuevo escándalo de Silvio Berlusconi, los 100 centros de parques de atracciones más piadosos de todo Estados Unidos, y Jerry, el gurú Conway, nos presentará su nueva mascota y muchas sorpresas más. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on... ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Saludos, re libre pensadores y oyentes de toda desviada condición. Saludos a usted también. Saludos, Jimmy Weaver, el último sociólogo. ¿Qué tal va? Saludos, aquí estamos, requete bien. Y bueno, venimos con dos semanas. Nos vamos superando poco a poco. Dos semanas, yo el miércoles vine y no había nadie. y me dejasteis tirado en la puta calle. ¿Qué está diciendo usted, Julio? ¿Vino usted en serio? Vine. ¿Vino usted en serio? Vine. Claro que vine. Vine a cumplir con mi labor y aquí me quedé en la puerta con un perrete abandonado. Pero si esto estaba cerrado por culpa de los controladores aéreos de España. La verdad es que no relacioné ambos temas. ¿Qué iba a saber yo? Parece que el gobierno español no aprendió de Ronald Reagan, el prohombre, que en 1981 despidió a todos los controladores aéreos ante una crisis, me imagino que parecida, porque no leo las noticias que no son mías. Y bueno, el viejo continente nos trae formidables noticias de victoria. Tras la detestable salida a la luz de miles de cables secretos de la diplomacia norteamericana, orquestada por un comunista australiano aficionado a los asuntos de faldas. El capitalismo ha obtenido una nueva victoria en Italia. Berlusconi ha vencido la votación de su moción de censura por 314 votos a 311. Tres votos, ¿eh? Esto sí que es una minoría ajustada y no la victoria de George W. Bush en las elecciones del 2000 en Florida. ¿Os acordáis o qué os acordáis? Vaya, qué bien hacemos las cosas. Muchas voces han acusado a Berlusconi de comprar votos, pero ¿no es acaso esa la base de nuestro sistema? ¿El libre intercambio de bienes y servicios? Si puede permitírselos, no somos nadie para decirle nada. ¿Por qué? Porque el dinero es suyo y lo ha ganado trabajando y aportando cultura a través de las ondas televisivas. ¿Y la gente quiere dinero? Pues quiere y se deja sobornar si es que somos así. ¿Qué vamos a hacer? Libre mercado. Manifestación de la naturaleza del hombre y de cómo debe funcionar el mundo. Yo lo llamo la naturaleza monetaria. Muchos buenistas han querido ver en este asunto algo relacionado con corrupción o maldad. Pero el caso es que un político, al fin y al cabo, no es tan bien un trabajador, un currifichante, un Juan Lanas cualquiera que va todos los días al Congreso a partirse la espalda para tomar decisiones por el bien de la nación y no tiene derecho a tener algún ingresillo extra de vez en cuando si se le presenta la ocasión para alimentar a su familia y, ¿por qué no?, incentivar la economía tan denostada y tan en crisis de la actualidad. A mí me parecen auténticos héroes que han recibido este dinero y han prestado un servicio por contrato con Silvio Berlusconi. Hombre, es que votar a su favor. Gobernar es un trabajo muy duro y a Berlusconi, como él ha dicho muchas veces, no hace nada más que ponérselo difícil, impedirle gobernar. Toda esa gente, esa chusma de rojos que no le piden nada más que historias, que no vienen al cuento. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Dos mociones de censura? ¿Qué clase de mundo vivimos? ¿Donde un caballero como Berlusconi? Un caballero. Il Cavaliere. Son poblaciones costeras que, como ya hablaremos más tarde, son siempre problemáticas. Como decía, donde no se le deja gobernar. Y victorias también en nuestro país. Un juez federal del estado de Virginia, Henry Hudson, ha declarado inconstitucional la reforma sanitaria de Barack Hussein Obama. La razón aducida por este prohombre Reaganauta es que se trataría de una intromisión injustificable del gobierno federal al comercio interestatal. ¡Fastídiate, Lincoln! Parece ser que en Virginia los confederados ganaron la guerra. Y bueno, noticias de espanto y fascinación nos llegan desde la ciudad más feliz del planeta, Las Vegas, Nevada. El magnífico casino Bellagio. Sí, allí estuvimos, ¿os acordáis que estuvimos allí en el... ¿Cuándo fue? ¿El 89? ¿Cómo puede ser que usted se acuerde? Yo fui detenido con una fotografía de la mujer de Dukakis, con unas injurias bastante graciosas. Hicimos ganar a Bush, vaya que sí lo hicimos. Bueno, el magnífico casino Bellagio ha sido víctima de un robo de $1.5 millones en fichas de casino, en esas fichas de plástico que tanta felicidad nos dan cuando jugamos allí a nuestra ruleta. Yo solo juego al street poker. Pero ¿cómo las cambia luego para conseguir dinero? Esa es la buena pregunta que nos hacemos. ¿Qué va a hacer luego con todas esas fichas? ¿Acaso pretende con ellas jugar al póker en su casa? ¿Hacer las timbas más realistas? ¿Pretenderse el propietario de un casino de Las Vegas? ¿Creerse de la familia Bellagio? No lo sabemos, pero desde luego este hombre ataviado con casco, y cuya identidad desconocemos, se ha llevado un montón de plástico en lo que creía llevarse dinero. No sería el rey de España. Es muy de esas cosas. El rey de España, según un cable de Wikileaks, es un gran aliado de América y un gran aliado de nuestra diplomacia. España no era una república. Un poco de respeto, señor Weaver. ¡Y es un poco de respeto, señor! ¡Cállese, estúpido fanático! ¡Es que llevo 2 semanas sin hablar! 2 semanas sin hablar ni predicar la palabra de Jesús. Es usted un... ¡Cállese, estúpido! Y mientras tanto, continúa la campaña para callar a esos fanáticos del libertinaje informativo de Julián Persigue Faldas Assange. Bueno, después de sus cargos por violación, vaya, ¿cómo se la liaron, eh? Hombre, ¿cómo se la liaron? Es que este señor pretende decirnos que una muchachita católica, como es la primera afectada, le está tomando el pelo y le está engañando. Es usted un violador. Julianito, es que Julianito, como lo llamaba siempre, porque recuerden cuando iba con sus pelanas por la vida de hacker informático trajeado. Con ese color de pelo, ¿tú te fías? Yo no me fío. No te fías, es que no te fías. No me fío. Todo lo que sé de la juventud australiana viene de una serie de los 90 llamada Los Rompecorazones, así que me puedo imaginar cómo era la juventud de Assange. El caso es que la fiscalía sueca le ha declarado libertad bajo fianza a este gran traidor comunista y a este infiltrado rojo de la revolución masónica. Bueno, el gobierno de Estados Unidos por lo menos parece que está actuando, a pesar de tener a ese demócrata de Barack Hussein Obama en la Casa Blanca, y ha prohibido a todos los funcionarios de la Fuerza Aérea entrar en cualquier página que contenga cables de WikiLeaks revelados. Aún así, los funcionarios de la Fuerza Aérea pueden entrar directamente a los cables en la página oficial del gobierno. ¡Qué ironía! Y pues, bueno, de todas maneras, después de las declaraciones de Mike Huckabee, que declaró que deberíamos condenarle a muerte, no podemos ir tan lejos, Mike. Saludos, Mike. Por cierto, tengo un arma tuya en mi casa. La dejaste en mi Roger. El caso es que ahora pretenden juzgarle por espionaje en Washington, pero lo tenemos un poco chungo. Porque el primer ministro de Australia se ha puesto a favor de este maldito traidor y espía australiano. Madre mía, el primer ministro, usted, ¿pero qué le pasa por la cabeza a ese señor con un terrorista como el señor Julian Assange, que se ha demostrado que es un violador, que se ha demostrado que es australiano ya suficiente para condenarle? En Australia solo fueron gente carcelaria y mala gente. Yo creo que es una decisión de Hussein, que no sé lo que pensar, porque es desatinada todo tiempo, así que puede intentar evitar que los soldados se enteren de alguna cosa que estratégicamente no le interesa a nadie que sepan sobre ellos mismos, sobre sus acciones, pero igual no les interesa porque a este país no le interesa. No lo debe de saber, porque es peligroso para sí mismo conocer algunas cosas. Yo creo que es una decisión que, bueno, a tomar en cuenta si no se tratara de un jodido presidente de... pues eso, de... islámico. Y de un color que no es él, no es pálido. No es WASP, digamos. Repito lo que he dicho antes. Australia solo ha dado una cosa buena al mundo. Cocodrilo Dundee. Y un nuevo acto en México, como le denominan en Hollywood, nuestro proveedor, or dealer, en contra de la narcocorrupción. El diputado Julio César Godoy ha sido destituido de su cargo por supuestas vinculaciones con el entramado de crimen organizado. Al parecer, el diputado solo había acudido una sola vez al Congreso para recoger su acta como diputado. Es gracioso porque, según sus propias declaraciones, los demás congresistas le han expulsado y han votado en contra suya solo porque no le habían conocido en persona y haber descubierto que era un tío majo que se pagaba los cafés. Y bueno, nuestra política favorita, Sarah Palin, también ha viajado al sur. En este caso ha visitado Haití en plena crisis postelectoral y epidemia de alguna de esas enfermedades de pobres que hoy, por suerte, está olvidada en nuestro país gracias a un sistema sanitario privado y altamente excluyente. Entre otras importantes reuniones, la Palin ha mantenido un encuentro con el carismático reverendo evangélico Franklin Graham. ¿Qué tipo de encuentro? Maldita sea. ¿Encuentro carnal? Franklin Graham tiene un nombre que son dos apellidos. Bueno, famoso por sus declaraciones acerca de que el Islam es una religión de guerra y de que Barack Hussein Obama, con ese nombre como no puede ser de otra manera, tiene la semilla del Islam dentro de sí. Se la metieron en aquel encuentro. Señor, hablado usted de un encuentro y no ha precisado nada. Y ahora dice que Barack Obama tiene además una semilla dentro. Oiga, lo ha dicho un tipo. ¿Quién que le ha metido la semillita? Me parece doblemente respetable y además es un reverendo evangélico, señor Conway. La semillita es del reverendo evangélico. No. Es la semillita de Sarah Palin. Si se trata de una semilla islámica, tiene que ser la semilla de un ayatolá atómico. ¿Es Sarah Palin un ayatolá atómico? Señor Conway, por favor, deje de tomarse sus opiazos antes de realizar nuestro programa. Es que estaba en una reunión con Jimmy Weaver. Te lo dije, te y dije. Y creo que me ha echado algo en el agua. No, te dije, Conway, que no comieras tantos pastelitos, que no era lo que parecía. Con razón, se había muerto el periquito. Con razón, la gente le denosta, señor Weaver, porque no hace usted más que introducir cosas periféricas y de su origen y pasado hipioso en la alimentación que nos da en nuestros ágapes colectivos. ¡Me está drogando! Me ha estado drogando y cuando dijo que le iba a cambiar el agua al canario, usted ha hecho algo raro. Bueno, señores, no pretendía tampoco ofender, que solo quería hacer más divertidas nuestras tardes de domingo. Y mientras estos sociólogos y críticos culturales se dedican a sus aventuras con pasteles asesina canarios, Corea del Norte continúa amenazando al mundo libre. Al parecer, esos comunistas del paralelo 38 preparan la que sería su tercera prueba nuclear. Creo que estoy viendo un elefante color rosa. Seguramente sea por la radioactividad de las bombas atómicas norcoreanas, ya que según medios de Seúl, que son también coreanos, pero en este caso orgullosos aliados de Estados Unidos de América, los cómics de ojos rasgados pertenecientes al Eje del Mal tienen la intención de detonar otro pepinazo atómico en marzo. ¿Tendremos que hablar, además, de ayatolás atómicos, de coreanos atómicos? Hombre, hombre, hombre, por supuesto, este señor, este director de cine que gobierna el país... Es un señor que siempre ha demostrado una inclinación loca hacia lo nuclear. Como crítico de cine, podría hacer un comentario un día de esto sobre la peli que ese señor... Sobre Kim Jong-il y sus películas. Yo creo que ha dejado el sucesor ya preparado porque va a volver al cine. Gurú, necesita tiempo llena libre. De polvo la me película. Me ha llegado un cable. Pero ¿un cable secreto de Wikileaks? Lo dudo mucho porque ese tipo utiliza zancos. ¿No lo entendéis? ¿Cable? ¿Zancos? ¿Kim Jong-il? Es un chiste demasiado profundo para vosotros, creo. En mi estado creo que sí. Y bueno, no podemos cerrar esta sección sin despedir y homenajear a Richard Holbrooke, diplomático de las administraciones Carter, Clinton y Obama, responsable del fracaso del rescate de los secuestrados de la embajada norteamericana en Teherán, Irak. ¿Irak? ¿Irán? Irak. Bueno, todo es la misma mierda. En 1979, tras la revolución de los ayatolás atómicos y del bombardeo de Yugoslavia, ha muerto a los 69 años. No sería más que un sucio demócrata, pero era nuestro sucio demócrata. Cada vez que se impongan acuerdos abusivos en negociaciones de paz asimétricas, cada vez que se tomen todas las medidas disponibles para imponer la paz, y cada vez que un político estadounidense reciba un premio Nobel de la paz por motivos no del todo claros, tú estarás con nosotros, Holbrooke. Te llevamos en el recuerdo. Señor Hot. ¿Qué quieres, Timmy? Porque tengo una última hora. ¿Una última hora? ¿Para qué? Noticia de última hora. ¿Una noticia de última hora? ¿De qué clase de noticia? Por la que me han dado. Supongo que será algo de política y alarmismo internacional que gusta a todos nuestros oyentes y ninguna de tus chabacanerías extraídas de algún medio de comunicación ofensivo. Política no sé, pero va a haber revuelo internacional, ¿eh? Adelante, Timmy. Creo que sí. Lee. Scarlett Johansson... y Ryan Reynolds se separa. Dios mío, lo que está haciendo Barack Hussein Obama con nuestro país. Continúa. Y esto es una cita que viene de subtítulo. Porque a veces pone subtítulos. Y este es una cita. Porque va entre comillas. Es con amor y bondad como lo dejamos. Parece un salmo. Con amor puede ser, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo puede dejarlo con amor? Por cierto, estoy muy contento por esta noticia. Eso es que se han puesto a ver después de dejarlo, seguro. Ah, muy bien. Y lo dejaron y luego había amor. Las estrellas de Hollywood, Ryan Reynolds y Scarlett Johansson, anunciaron este martes oficialmente su separación después, estoy pausando, de permanecer casados poco más de 2 años, informó la edición digital de la revista People. ¡People! ¡Una auténtica revista política! La pareja procuró siempre mantener su relación lejos del objetivo de las cámaras. Pues ahí sale una foto, la noticia. Y hasta aquí. Señor Hot, puede retomar usted lo que estaba haciendo. Bueno, no sé qué pensará Cherry de esta noticia que nos has traído hoy, Timmy, pero me tengo que apuntar a tu lista de distribución de noticias. Son los muchachos del Zulo, ¿verdad? ¿Siguen vivos? No les he dado de comer desde hace meses. Yo es que esta vez solo... Últimamente me llegan las cosas solo por fotocopia. ¿De quién, Timmy? Ya no estamos en Vietnam, Timmy. Ya no estamos en Vietnam. Pero chicos, sale... dejaron en el barro. Chicos, dejaron su vida en el barro de Vietnam para defender nuestras libertades. Pero ya no estamos ahí, Timmy. Ya no estamos ahí combatiendo. Combatiendo con... A mí me sigue llevando las fotocopias por el fax. Deberías actualizarte con las medidas tecnológicas. Ya lo dijo Ronald Reagan con la guerra de las galaxias. Y bueno... el consejo de la semana de John Randall Hot, queridos oyentes y librepensadores, es que esta es una magnífica semana de consumo masivo que precede a la Navidad. No se olviden de adquirir una gran cantidad de productos susceptibles de considerarse inútiles mientras estén producidos por marcas norteamericanas. ¿No tiene trabajo? No hay problema, querido cliente. Grandes centros comerciales están dispuestos a refinanciar por 19ª vez sus créditos de compra. ¿Carece usted de aprecio por los bienes materiales? No le conceda ni un atisbo de victoria al derrotismo anticonsumista. La nueva era digital ha puesto precio a cientos de productos metafísicos, digamos, como videojuegos online, licencias de programas y contenidos de pago en la red. ¿Es usted un auténtico tiburón? ¿Un dueño de las finanzas sin el más mínimo aprecio por los seres humanos ajenos a su persona? Es un magnífico momento para adquirir acciones de bolsa y bonos de deuda privada. Sí, la bolsa está que trina. Celebremos la Navidad. ¡Celebremos la victoria del capitalismo! Sección patrocinada por Cobra Tai. ¡Súbete a la cobra! Ya no quedan, caballeros. I used to make make excuses and go out to the club. And when I think of what I've missed, I know I've been a dub. To keep her shape, I thought my wife used all those girlish tricks. Since I stayed home, I found out she's a perfect 36. I never knew I had a wonderful wife. Flip on colores. Bueno, hola a todos los oyentes, a toda la gente de todo el mundo que nos metemos en el blog y miramos de dónde tenemos oyentes y es impresionante. ¿El blog, maldita sea, qué es eso? ¿Alguna clase de distribución postal? Bueno, algún día te lo explicaré, jo, tenemos que sentarnos frente a un buen whisky escocés. ¡Whisky de Kentucky, amigo! ¿Qué clase de americano es usted? Bueno, un bourbon de esos que sabe a rayos. Bueno, pues... Sabe a libertad y a América. La libertad es amarga. Bueno, primero quisiera reconocer la labor de las pequeñas asociaciones veganautas de jóvenes que ya hace 2 semanas, porque yo vine aquí con el guión, claro, pero no había nadie. Bueno, hace 2 semanas, en San Petersburgo, claro, una pequeña asociación hizo una acción consistente en la colocación de un artefacto explosivo en un monumento al... Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, y fue todo un éxito. Ahora la estatua de Lenin tiene la cadera desplazada como símbolo de su retorcida manera de concebir la historia. Bravo, pequeños terroristas de la libertad. Estamos con vosotros desde Reganautas. Bueno, nuestros camaradas en Kentucky están de enhorabuena. Parece ser que se ha decidido construir un complejo turístico basado en el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era el arca este de Noé, vamos, conocida, que parece que llovió mucho. Un tiempo atrás, ¿no? Era no sé cuántos. El Aliens Ark. Aliens Ark. O aquella famosa ley de prensa. Yo, la verdad es que no, yo estudié sociología, no sé nada de leyes de prensa, no sé de qué coño me estás hablando, señor gurú. Bueno, pues encuentro en el arca que se llama El Invento. Es un maravilloso recorrido histórico con un arca a tamaño natural, tal como se cuenta en la Biblia. O sea, los mismos, supongo que en pies, o no sé cómo lo medirían en la Biblia. No lo recuerdo, el fanático me lo podría recordar, está por aquí. Y por fin ha hecho usted una sección, señor Weaver, que es de mi agrado y del agrado del público cristiano. Un parque piadoso como el que... Un saludo al público cristiano. Popo, fanático, ya. Venga, fuera, fanático. Bueno, lo que quiero decir es que se ajusta totalmente a las pretensiones de nuestro señor Jesucristo. Señor fanático, fuera, por favor. Que es la 15ª vez que se lo digo y es la última vez que se lo pido, por favor. No me haga usted actuar. Estuve en Vietnam. Tranquilo, Timmy, estuviste haciendo fotocopias, pero quiero leer un pasaje de la Biblia que viene al caso. Levítico 14:18 dice: y llevaron a los jóvenes desaprensivos al centro del pueblo y los mataron a palos. Hicieron bien, ¿o no hicieron bien? ¿Fanático? ¿Fanático? Dios mío, el fanático ahora mismo está en el suelo, barbotando, parece ser que está poseído por algún tipo de Virgen María o San José. Bueno, pues este parque de atracciones y restaurantes, pensado para la familia neoliberal, creará más de 900, por favor, estoy hablando... un tema áspero como yo mismo. Bueno, estoy drogado. Está fuera de control, señor gurú. Voy a ponerle una demanda judicial. Póngame lo que le dé la gana. Bueno, este proyecto creará más... Si las novias de Asángel lo han logrado, también puede lograrlo usted, Jerry. Ya, es verdad. Bueno, que tengo que recordar que una de ellas es católica y hay que respetarla. Esta mujer no quería hacerlo con ese señor albino. Bueno, este proyecto creará más de 900 puestos de trabajo y embolsará unos 250 millones de dólares anuales. Ya os encargaréis de sacar tajada con vuestros impuestos socialistas. Pero bueno, ahí está, dinero para el mercado libre y la gente todavía se queja. Porque pese a todo esto, los malintencionados darwinistas y demás librepensadores de toda condición han puesto el grito en el cielo. Según ellos, Kentucky es el hazmerreír de los estados por potenciar estereotipos alejados de su satánica ciencia, gastándose los cerca de 150 millones de dólares que costará la construcción del complejo. Señores evolucionistas, X-Men o como os hagáis llamar ahora, masones, no limitéis nuestra libertad para decidir cómo fue nuestro pasado. Y para que se entretengan nuestros hijos en un parque de atracciones de verdad piadoso. Es mejor darse un paseo por una historia repleta de torres de Babel, zarzas que hablan y demás cosas chupis, que por sus asquerosos cultivos de microorganismos, telescopios japoneses o condensadores de flujo. Se quejan de los 37,5 millones de dólares del erario público que se gastará en el proyecto cuando es una apuesta por la cultura y la civilización. Las respuestas, señores, siempre han estado en el mismo sitio, malditos científicos. Lean el Génesis. Y bueno, un poco como postdata a la sección, quería añadir y anunciaros que, caballeros, de forma oficial, estoy haciendo un estudio sociológico y al que he dedicado estas semanas de asueto. Y ha sido visionar todas las películas de Harry Potter. Yo creía que se estaba usted desintoxicando de aquel y reposando de aquel otro estudio que hizo sociológico última vez con los ninis. De hecho, la cosa ha tenido que empeorar porque él... tomar sustancias tóxicas mientras ves Harry Potter es la única manera. Y es esta la última vez que va a faltar, o sea, porque seguro que esta vez, por hacer un estudio sociológico, falta otras dos semanas, pues... como aquella vez. No lo descarta usted tampoco. No lo descarto. No, eso es lo que quería saber, de acuerdo. Yo qué puedo saber... Iré pidiendo la... En fin. Señor gurú, he estado viendo unas películas muy largas, son muy largas. Bueno, el gurú me corregirá si me equivoco, pero es una saga que influye sobre nuestros pequeños, ¿no lo crees? ¿No lo crees, gurú? Señor fanático, deje de pincharme. Está intentando usted a... No va a intervenir más en el programa. Por favor, señor fanático. Deje de darme pellizcos. Váyase, decimoctava vez, por favor. La anterior no era la decimonovena, Timmy. Vigésimo segunda vez. Señor fanático, salga usted de aquí, me va a obligar a... ¿Te quieres callar, Timmy? ¿Dejar hablar a los hombres? Saca a este desgraciado de aquí y iros los dos donde quieran que retocéis como auténticas bestias que sois. Anda, a tomar y llevar pa' unos fritos o lo que queráis. ¿De qué estamos hablando, señores? Bueno, que yo decía que es una saga que está influyendo sobre nuestros pequeños ahora mismo, ¿no, señor gurú? ¿Usted que sabe del cine y sus influencias? Yo lo hablo de Harry Potter. ¿Me ha traído usted para hablar de Harry Potter? No hablo de Harry Potter. Yo le conocía, se presentó por el Partido Reformista, ¿no? En las elecciones del 48. Señor Hot, está usted fuera de toda sociedad organizada. Usted no sabe... No, pero señor, ¿qué pasó con usted? ¿Qué dice? Su esposa era de Ohio. Tenía una fábrica de patatas fritas. Estoy seguro de que hablamos de la misma persona. ¿No, no era aquel tipo que tenía un Cadillac? Bueno, vamos a... No, le voy a explicar yo quién es Harry Potter. Harry Potter es una subnormalidad de película que antes fueron unos libros de... Sobre un... ¿Antes fueron unos libros? Sobre un jovencito que imitaba la estética de los Beatles y que se creía que podía viajar con una escobita y jugar a no sé qué juego y hacer magia. Vamos, un niño antisistema y drogadicto. Infantiloide. Sí. Y de eso va la saga. Siete libros. Harry, hablando de esas chorradas. Harry Petas, el propio nombre, da opción. No, da opción. Por lo que veo, no estamos hablando de la misma persona. Pilotaba un sabre, ¿no? Fue veterano de guerra, maldita sea. Harry Potter. Bueno, no era él. Partido Reformista. No hablamos de él. Prosiga, señor. Bueno, pues el tema es que la influencia en los niños es clara. ¿O acaso no habéis visto, surpapis, a niños en los patios abriéndose la cabeza para conseguir una cicatriz? Porque yo lo he visto, sí, queridos oyentes. El mal se nos presenta bajo otro disfraz. Esas películas son propaganda de brujería masónica y contra natura. Están llenas de pornografía, además. Entre los Petrus Totalis y los Abracadabra se esconde el demonio en persona. Varitas... Magias y demás, escobitas y todo muy fálico. Hogueras es lo que necesitáis. Bueno, la magia está mal porque a Cristo no le gustaba. Y lo que no le gustaba a Cristo no le puede gustar a la sociedad. It was one of those nights, when you... la visionaria hora del gurú. ¡Qué bello canto! ¡Qué monada! ¿Qué criatura es esa, no? No la conozco. Bueno, pues... ¿Es uno de esos ninis de los que tanto hablan? ¿Qué ha sido eso? Supongo que el chino que le ha vendido el nini ese. Bueno, como todos ustedes sabrán ya, si nos escuchan habitualmente y si no, se escuchan los programas antiguos. Ya que mi antigua mascota, John McCain... pasó a mejor vida de una forma trágica le y... Le asesinó. Fue todo un accidente. Ustedes ya les conté la historia y fue un drama, auténtico drama para mí. Una auténtica vorágine de violencia, sexo, drogas y corrupción en Baltimore. No, espera, estoy leyendo aquí la crítica de una serie de televisión. Prosigo. La semana pasada, pues eso, decidí, debido a nuestro forzado parón... la misión de Riganautas, volver a mi New York natal para reencontrarme conmigo mismo y pensar en lo que me había llevado a asesinar involuntariamente a Mikan. Necesitaba encontrar el oscuro origen de los sueños que me atormentaban mi mente y que me llevaron a cometer tal locura con mis propias y desnudas manos. En uno de mis paseos allá por las proximidades de Canal Street, en el downtown, a la altura de Chinatown... ¡Es Chinatown! No pude evitar detenerme ante un puesto en el que unos ojos rasgados, unos amarillos, vendían unas mascotas que yo no había visto nunca y que me parecieron entrañables. Aquellos ojillos me recordaban a John McCain. ¿Qué ojillo que tiene? ¡Qué cosica! ¡Qué bajo es! Se mueve como una especie de marioneta. Es curiosísimo. ¿Y por qué es tan peludo? Bueno, pues como iba diciendo, el ojos amarillos... El ojos amarillos... Mira, está cantando otra vez. ¡Qué pesaico es! Es un poco pesado las cosas como son. Bueno, no, eso es... El caso es que le pregunté al amarillo sobre... ¡Para allá, bicho, coño! Le pregunté al amarillo sobre el origen de las criaturas estas y me explicó que eran fruto del poderoso avance en ingeniería genética de nuestro país. A pesar de muchos, se quejan de estos avances en genética y tal. Bueno, tenemos aquí el resultado, una mascota adorable, enternecedora... Y en resumen, un híbrido que no puede procrear, así que no tengo problemas que he tenido con otras mascotas que me llevan a la casa de animalillos y no era aquello un sistema de vida. Y bueno, las mascotas del futuro, me dijo el chino. ¡Esto futuro, chino! Maravillosa, qué orejas. Futuro. Orejas gigantes, ¿eh? ¿Le dijiste al chino estas orejas? Bueno, ¿dónde las has sacado? Y eso, aquí está el biche este, el orejón. Que me lo llevé a casa y me lo he traído al programa. Me dijo que el chino me dijo que este animalejo se llamaba en concreto el mío, vamos. Se llamaba Gizmo. ¿Gizmo? Sí, Gizmo. Y le perteneció a un tal Billy Prezman. Pero bueno, yo he decidido cambiarle el nombre. Y ahora se llama, queridos oyentes, queridos compañeros, se llama Donald Ralfel. ¡Ah, oh, auténtico pro, hombre! ¡Riganauce! Donald, es suficiente, Donald. Pero bueno, retomando mi sección hoy quería hablaros de de cine, ¿no? Esta sección estaba pensada para ser de cine, pero no hemos hablado de cine en todos los programas que llevamos, y ya llevamos unos cuantos meses. Bueno, pues voy a hablar de una película, no es por hacer publicidad, pero uno de los estrenos que más me han llamado la atención y que creo que va a ser una película hiperamericana y una auténtica oda a la patria y al cine patrio. Se trata de... ¡Cowboys contra alienígenas! ¡Por fin juntos! ¡Por fin! ¿Cuánto tiempo hemos esperado una peli de vaqueros y de extraterrestres? Yo veía esas películas entusiasmado de John Ford y de... Creo que era el hermano de Henry Ford. No lo sé. Siempre me lo he preguntado. ¿Qué familiaridad tenían ellos? El caso es que nuestro hombre adorado, el hombre Reagan, fue una estrella del cine western. Un cowboy, fue un cowboy. Y protagonizó películas con monos. ¡Ja! Se une con monos. Cuando usted acaba me lo comunica. No, eso no tiene gracia. Sí, porque salía un mono. Pero al lado salía Reagan. Es algo serio. Pero con un mono. Prosigamos. El caso es que el western y el cine de ciencia ficción son uno de los grandes géneros que ha encumbrado al cine de nuestro país. Y bueno, solo quería hacer una pequeña reseña de esta película ambientada en 1873, en la que unos vaqueros y no sé qué, y aparecen unos ovnis. Pues la película perfecta. Me gusta el chocolate, me gusta el tocino, pues chocolate con tocino me encanta. Está claro, y además es maravilloso. ¿Para qué? Además, no nos va a defraudar. Va a tener cowboys, va a tener aliens, va a tener muertes, ¿no? Pistolas y disparos láser. Todo pistolas junto. Y disparos láser. Revólver y disparos láser. Van a ¿y quién sabe? Como un auténtico Colt puede vencer a cualquier invasión alienígena. Marvelous. ¿Y quién nos asegura a nosotros? ¿Quién puede descartar que al final de la película aparezca un caballo pilotando una nave o un revólver que dispara láser? Nadie nos puede asegurar que no vaya a ser así. La dirige un pavo, que es el que dirigió otras películas que no vienen al cuento y que no voy a hablar, porque me parece un tóxico. En fin. Y bueno, eso aparece. Vamos a las estrellas, que es lo que a ustedes les gusta como buenos amantes del cine. Sale Daniel Craig, Harrison Ford y Olivia Wilde. ¿Harrison Ford? Wilde. Harrison Ford. ¿Tendrá algún parentesco? Con Harrison, por lo de Harrison Ford, igual se llama Harrison Ford. Claro. El hijo de Henry Ford. Harrison Ford. Es él. John Ford, Harrison Ford, Henry Ford. Harrison. Gerald Ford, expresidente de los Estados Unidos de América. ¿Y Harrison Ford no será una mezcla de George y Henry Ford? ¿Y de Gerald? ¿Dónde dejamos a Gerald? ¿Será el hijo que tuvieron entre ambos y que nunca se supo más? Bueno, vamos a pasar a una nueva subsección. Estoy dándole vidilla a mi sección con una subsección. Pinchame la cuña, Cletus. Artistillas, hipiosos, rojeras y melenudos que acabaron plegándose ante el poder del glorioso himno que acompaña al ondear de la bandera de las barras y estrellas. Por Jerry Conway, el gurú. Tío, ¿puedes repetirme el nombre de la sección o subsección esta? Seguro que no puedes, porque es jodidamente largo, tío. En el barrio, si un hermano me llega con una sección con un título tan jodidamente grande, te juro que le pego un tiro en el culo. Le pego un tiro en el culo y ese no vuelve a aparecer por el barrio. Esto es maravilloso. Cada día trabajas más, señor Conway. Pero está usted en un estado ahora mismo deplorable. Por favor, a ver, esta sección de qué nos vas a hablar, porque me parece que el título no deja lugar a dudas y pues a mí me parece que no ha quedado del todo. ¿Tiene usted claro alguna duda? ¿Tiene usted alguna duda sobre qué? Se lo repito. Artistillas, hipiosos, rojeras y melenudos que acabaron plegándose ante el poder del glorioso himno que acompaña al ondear de la bandera de las barras y estrellas. ¿Me ha quedado claro, señor Weaver? Estoy totalmente anonadado. Bueno, pues vamos a poner alguna canción. Bueno, esta sección la quiero dedicar a poner... pues eso, es lo que he dicho, ¿no? Lo repetido. En fin, pongamos el primer corte. Esta versión que realizó un gran Pelanas, además de color, en Woodstock, ese festival lleno de hipiosos, donde creo que estuvo usted, señor Weaver. Claro, no se acordará. Estuve, me acuerdo, porque recuerdo que eso era el mal personificado en una multitud. Bueno, pues Jimi Hendrix no intenta solo emular el bello entonar de esas grandes divas que cantaron el himno de los Estados Unidos durante toda la historia, sino que hace sonidicos de misiles y de bombas y de aviones y de todo con la guitarra. Él solo, lo que es un claro homenaje al ejército de Estados Unidos. Un auténtico patriota americano. Ahí lo tienen, toda una abominación, muy lejos de cualquier canción que me guste, porque saben ustedes que lo mío es el rap. Esto no es único, más que ruido. El no único valor y por único que respeto que haya pasado en la historia esta interpretación es por lo que simboliza tener a todo un líder de los hippies antisistemas de aquellos años tan turbios para nuestra sociedad, plegado ante el poder del nuestro glorioso himno, las barras y estrellas. Happy. been paying every day. Por fin nos ha llegado al correo una pregunta sociológica de verdad. Bueno, al correo exactamente no, nos la transmite un chavalico del Zulo. A él, no sabemos cómo, le ha llegado al correo de Facebook. La familia Riganauta crece día a día. Aunque bueno, dijo que era de un tal Jorgito Paulista y me suena, no sé por qué no nos ha escrito nosotros directamente. Jorgito Paulista es un gran amigo nuestro, un futbolista lleno de escándalos, sí. Chaval del Zulo. En la sociedad brasileña y en el corazón de los niños. No querrá que nos relacionen con él. Chaval del Zulo, investiga eso de Jorgito Paulista o te quitamos el dochau. Bueno, nos llega la pregunta desde Lisboa de este señor que se llama Aníbal Cábaco Silva. Y bueno, desde Lisboa, ahí en esa tierra costera y extraña que está en Portugal, esa tierra gobernada. Llena de toallas. Llena de toallas, como Toallín, por ejemplo. Es esta tierra gobernada por Sócrates, precursor de la sociología, gran amigo de Jesucristo. Así que, bueno, yo lo único que tengo que decir es que algo estará haciendo bien si hay tantas manifestaciones de rojeras. Bueno, pasemos directamente a sus palabras, que yo, con mi habitual sagacidad, iré comentando por encima, así un poco. Bueno, mi gran amigo... cito textualmente, por supuesto, mi gran amigo Manuel... A partir de ahora empieza, es cuando empieza a citar, ¿no? Sí, está, a partir... Se había quedado alguna duda al público. A partir de mi gran amigo. ¿A partir de mí o de mi gran amigo? No, a partir del mí... Mi luego... gran amigo creo que no está en la cita, señor Weaver. Sí, está en la cita. Empieza detrás. Tranquilos, yo siempre señalaré en qué momento dejo las palabras del señor Aníbal para incorporar las mías. ¡Y usted lee ya! Señor Aníbal dice, mi gran amigo Manuel me ha invitado para el cumpleaños de 15 años de su hija. Yo, esto es un inciso mío, pues lo dejo claro, en estos momentos parecía que la historia derivaría en alguna actitud periférica muy propia de esta gente costera, como ya hemos dicho. Bueno, según sus propias palabras, esto ya es Aníbal, según sus propias... Vuelvo a citar, ¿no? Cito. Bueno saberlo. Según sus propias palabras, la presencia de un gran amigo como yo es fundamental para que su alegría sea completa. Al mismo tiempo que me siento halagado, también me siento angustiado, pues, debido al delicado momento que vive mi país, no voy a poder ausentarme de mi trabajo por más que 2 años para participar de esta linda pero duradera celebración. Esto demuestra que nuestro amigo Aníbal, que podemos contar contigo en las filas del honrado trabajador, Aníbal, un saludo desde Riganautas. ¿Qué puedo hacer para que Manuel no se decepcione conmigo teniendo en cuenta que tendré que largarme de la fiesta de 15 años de su querida hija tan pronto, muchísimo antes de la mitad? Creo que ni el vals que tanto me gusta, y aquí dejo de citar y meto un inciso, este dato nos demuestra la atracción que Aníbal siente hacia el orden y la seriedad, el baile cuenta muchas más cosas que las palabras. Y los sociólogos, o bueno, el último sociólogo lo sabe. Bueno, vuelvo a citar, el vals, que tanto me gusta, no voy a poder bailarlo. Estoy desesperado, señor Weaver. Solamente un profesional de la sabiduría como es usted me puede ayudar a solucionar este dilema. ¿Qué razón tienes, Aníbal? Bueno, me encanta este tipo porque se le nota el savoir-faire, el estilo, se nota que escucha Riganautas. Estoy asombrado por la duración de la fiesta de cumpleaños portuguesas, eso sí. ¡15 años de fiesta! ¡15 jodidos años de fiesta! Señores, no puedo ni imaginarme el gasto de capital y humano que eso supone. Ni cuando hice mi célebre reportaje Ninis entre antisistemas, que pronto podréis encontrar en librerías, por cierto, estuve más de 57 horas de fiesta. No pude estar más de 57 horas. Estos señores, lo que provoca son las bancarrotas nacionales, las quiebras de estados y todas esas mierdas. ¿Cómo va a prosperar un país con fiestas de 15 años? Tras este análisis no puedo más que concluir de forma sociológica que la sociedad portuguesa y por extensión, la brasileña, están cayendo en la desviación y el caos. Aunque bueno, ya daban señales de ello con sus carnavales de putas. Bueno, de todas maneras, aceptando ese dato, es muy noble por su parte su preocupación por ausentarse de su puesto de trabajo. no como todos esos vagos parados y subvencionados. Me parece perfecto 2 añitos de excedencia para tus asuntos, participando en esa bacanal infame. Tu amigo, si ama su país, debería entender que hay que apretarse el cinturón. Y si no, pues al estilo Reganauta tendrás que hacérselo entender. ¿Qué decimos, señor Hot, a esto? Bueno, yo creo que vamos a ir... Comente. Yo solo quiero comentar que me parece muy extraño que una fiesta dure 15 años. ¿Cumpleaños de 15 años para cuando acabe la fiesta? Señores, creo que esto era un chiste y ustedes no lo han pillado. ¿Pero qué? ¿Pero qué me está diciendo usted, señor Guru Conway? Tengo que explicarle que los yo chistes. Yo he hecho una investigación profunda de la sociedad portuguesa. No me toque usted el tema laboral. No me toque usted el tema laboral. Sí, porque empezaríamos a deducirle algunas faltas que ha tenido usted injustificadas. Perdone, pero en Portugal... Por eso no quiere que toque el tema laboral. Mira, en Portugal, desde el 2003, es reciente, se hacen fiestas de 15 años. Y ahí están, todavía duran. Ahí está, Donald Ralfen. Este bicho es adorable, fantástico. Es muy peludito, es muy peludito. Bueno, yo creo que nos vamos a ir despidiendo del programa. Me dio el chino una lista de instrucciones. Que... ¿Cómo instrucciones? Pero si no es un muñeco. ¿No? No es un muñeco, hombre. Es un animalejo, pero es... Ya sabe usted, es de ingeniería genética. Eso lleva... Vamos, son fabricados. ¿Qué instrucciones? Fabricados. A ver, leo aquí textualmente. Actun, no, esto es... O sea, son las instrucciones en Deutsch. Dijimos que se habla en Rusia, no, por ejemplo. Que no le dé la luz, no darle agua y no darle de comer a partir de las 12. Pero a mí ningún chino, ningún comun, ni ningún viescón me dice a mí, ni ningún coreano comunista me dice a mí que ¿qué hago yo con mi mascota? No, porque la he comprado la con mi dinero. Luché en la guerra, luché en Vietnam por darle de comer a mi mogui lo que a mí me daba la gana. Y, bueno, nos vamos a despedir el programa. Le vamos a dar de comer y le vamos a dar un bañito. Va a las normas para darle de comer usted. ¿Además qué hora es? ¿Han pasado las 12 ya? Pues con más razón, las 12:02 vamos a hacer lo que me salga de los reales. Toma, dale también un vaso de agua. Dale un vaso de agua para que pase eso. ¡Ahí va! ¡El agua! Se le ha caído encima. ¡Dios mío! ¡Lo tengo en las pelotas! ¡Lo tengo que quitarme! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Esto es horrible! ¡Pero si era una morada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Esto es una sangría, por Dios! ¡Donald! ¡Está arrancando el pene! Con razón decían que era un híbrido, parecía un maldito a mí, pero maldita sea. ¡Arrancan, por favor! ¡Vete a la jaula! ¡Vete a la jaula! ¡Po, déjalo! Oye, ¡no la rape! ¡No la rape! ¡Po, no la rape, por favor, ¡Por favor! ¡No la rape! Pues, vete que no se podía mojar el bicho, ¿eh? Querías una mascota, yo te la conseguía. Reganautas no se responsabiliza de las opiniones vertidas por fanáticos fundamentalistas durante la emisión del programa. Reganautas.